que pase contigo. Pensaba yo en decírtelo. Estábamos solos, te habías dormido. Pensaba yo en decírtelo. Cuando quieras, donde quieras, te espero para transformar este mundo solitario en vísperas de carnaval. Volveremos llenos con el que si no anda ya empieza a relampaguear. Se apaga la tele, el trago se funde, no te hagas la mujer fatal. Cuando quieras, donde quieras,